marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues vaya fin de semana, vaya domingo, vaya lunes, no se espera. La verdad es que tenemos cargadito estos dos próximos días, este fin de semana y lo que nos queda. Saludos, buenas tardes, aquí estamos un día más en la sintonía del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Arrancamos. El Elche ya está en octavos de final de la Copa del Rey. Hacía una década que no llegaba tan lejos. Los blanquiverdes se enfrentarán al FC Barcelona en la ida de octavos el jueves 8 de enero a las 10 de la noche en el Camp Nou. La vuelta una semana después en el Martínez Valero. Habrá tres partidos contra el Barça en el primer mes de 2015 en Pacho Catalán. Un gol de Adrián a los 6 minutos y las paradas de Titon en la segunda parte dieron un triunfo al Elche en el partido número 100 de Escribá como entrenador blanquiverde. El susto lo dio Mosquera al lesionarse en la rodilla. Tuvo que salir en camilla. Afortunadamente no hay nada roto. Él mismo lo pone en su cuenta de Twitter. El otro hecho destacable en el partido, sobre todo al final, es que buena parte de los 9.000 aficionados que estuvieron en el partido cantaron esto. Sepulcre, vete ya, fueron los cánticos de buena parte de esos 9.000 aficionados que fue la entrada. Y hoy, órdago a lo grande, Juan Anguix, ex vicepresidente y patrono de la fundación, cumplió. Y como ayer adelantó en estos micrófonos, hace 24 horas, por la tarde mandó un requerimiento notarial al club con dos puntos capitales. Fechado el 18 de diciembre, es decir, ayer, ofrece la compra de todas las acciones al presidente y resto del Consejo de Administración, y como punto 2, exige que le digan las condiciones establecidas con la Liga de Fútbol Profesional para poder fichar futbolistas, y pide un número de cuenta del club para realizar un ingreso de dinero suficiente para poder reforzar la plantilla. Eso sí, exige unas condiciones. El pago del precio de las acciones se supedita a la dimisión de todos los consejeros del Elche y a que una empresa auditora realice una auditoría. Y la oferta de compra de acciones finalizará el lunes a las 6:30, es decir, media hora antes de la Junta General de Accionistas. La pelota está en el tejado del Consejo de Administración y de su presidente. Menos de 48 horas para otro partido capital. Y es que el domingo hay dos clave. A las 7 de la tarde, el Elche recibe al Málaga en el partido de Liga que cierra el año 2014. Pero el aperitivo será el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. El partido de informadores contra populares no os lo podéis perder. Repasaremos la quiniela hoy, una quiniela especial porque será también con Carlos Gil la última quiniela del año y pasarán muchos personajes, algunos de ellos ya por desgracia no están con nosotros. Bueno, pues arrancamos en esta nueva edición del Sin Punta en este viernes, con todos incluidos, viernes 19 de diciembre. Vamos por, digamos, lo que acaba de acontecer hace unas horas y es el requerimiento notarial que Juan Anguix envió ayer por la tarde y que esta mañana nos ha enviado a los medios de comunicación. firmado por Juan Francisco Anguix Garrido, patrono de la Fundación del Elche, dirigido a José Sepulcre Cobes, presidente del Elche Club de Fútbol, a fecha del 18 de diciembre. Exactamente a fecha de ayer, que es lo que aquí adelanto cuando le decíamos que más que las palabras lo que queríamos ver son hechos. Y este es, digamos, el primero relevante. Juan Francisco Anguix Garrido, con DNI tal tal, ante la gravísima situación económica y social que está viviendo nuestro Elche, estoy leyendo textualmente el comunicado, y en aras a encontrar una solución a las mismas, mediante el presente requerimiento vengo a solicitar a don José Sepulcre Cobes, presidente del Elche, lo siguiente. Primero, que ante el ofrecimiento que ha realizado de manera reiterada de venta de las acciones de que es titular, le ofrezco la compra de todas y cada, y cada una de sus acciones, así como las de todos los miembros de su consejo de administración. El pago del precio de las acciones se supedita a la dimisión de todos los consejeros del consejo de administración del Elche Club de Fútbol y de los patronos de la Fundación del Elche de la Comunidad Valenciana, y a que una empresa auditora internacional de reconocido prestigio realice una auditoría de la sociedad y que de la misma no se deriven irregularidades graves que puedan derivar en ilícito penal. La oferta, la anterior oferta de compra de acciones, expirará a las 18:30 del lunes 22 de diciembre de 2014. Segundo punto, que me comunique qué condiciones ha establecido la Liga de Fútbol Profesional al Elche para desbloquear la tramitación de nuevas licencias de jugadores y designe un número de cuenta bancaria titularidad del club para que a la mayor brevedad posible pueda realizar un ingreso de dinero suficiente que solucione la situación y que se pueda iniciar la tan necesaria e imprescindible contratación de nuevos jugadores para reforzar la plantilla de Primera División. Firmado Juan Francisco Anguix Garrido. Pues esto ya es una propuesta seria, esto ya es un órdago a la grande, y la verdad es que el Consejo de Administración se va a reunir esta tarde para estudiar qué decisión acomete. Porque ahora mismo la patata caliente, hirviendo, está, como diríamos en el argot futbolístico, la pelota está en el tejado del Consejo de Administración y del presidente, porque Anguix ha hecho, como él es maestro, creo que es maestro internacional de ajedrez, pues ha hecho una jugada de jaque. No sabemos si será jaque mate. De momento, lo que ya ha conseguido es, bueno, pues a través de su salida a la palestra y de postularse como alternativa a la dirección del club, pues que ayer, aun clasificándose, buena parte de los aficionados cantasen a Sepulcre vete ya. Pero lo que es más importante, esto ya es una declaración de intenciones clara ante notario. Y además, esta oferta caduca, expira el lunes, media hora antes de la celebración de la Junta General de Accionistas. Con lo que el jaque, no sé si será mate, pero desde luego es de consideración. Porque el club, es decir, el Consejo de Administración y su presidente, tienen que decidir si aceptan esta oferta y dejan paso a Juan Anguix, o se exponen el lunes a explicarle a la Junta General de Accionistas que han dejado pasar esta oferta y que además no tienen el préstamo. Con lo que, ¿cómo piensan gobernar el club sin dinero? A menos que el lunes nos sorprendan y haya préstamo, cosa que ahora mismo no es que la afición lo dude, es que nadie acaba de creérselo 35 días después del anuncio. Un préstamo que viene de tierras de un fondo de inversión árabes, de Agman, de dinero que en este caso Hacienda belga pues no lo ve nada claro y por eso no acaba de llegar. ¿Qué es una estafa? Tiene toda la pinta. Pero claro, en eso no se puede excusar el club. Es que nos han estafado, sí, ya, pero vale. ¿Y cuál es el plan B? Por eso digo

pronto en Elche. Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. Bueno, pues aquí seguimos con lo que sucedió anoche. Anoche el Elche se clasificó para octavos de final. Esa sin duda es una gran noticia, como que espero también que la sea el que no hubo gravedad en la lesión de Pedro Mosquera, porque encima que éramos pocos ya faltaba que pariese la abuela. Afortunadamente él ha puesto en su cuenta de Twitter que no hay rotura, se le están haciendo pruebas. Él incluso, una vez finalizado el partido, pues decía que quería jugar el domingo. Vamos a ver si sería hasta posible, pero habrá que llevar con cuidado porque se retiró en camilla con gestos de dolor y con esa lesión en la rodilla que es tan tonta como con la se hizo Víctor Valdés en el Barça, y desde entonces fijaos cómo está Víctor Valdés. Un salto, caes mal y se te queda la rodilla girada, y esa es la peor de las lesiones, ¿no? Pero afortunadamente parece que se quedó en un susto. El otro punto destacable, ya hemos escuchado los escuchamos en directo, los hemos escuchado ahora. Yo no recordaba desde hace muchos años que le cantaran a un presidente al unísono Sepulcre Betella. Y precisamente le preguntamos al técnico del Elche, una vez finalizada el partido y en rueda de prensa, si los había escuchado y qué le parecían. Escriba. He oído, por no mentir, he oído los gritos, pero sinceramente tampoco lógicamente me he puesto a pensar si lo gritaba mucha gente, si lo gritaba poco. He visto, a mí me hubiera gustado, con independencia, yo siempre lo digo, respetaré siempre, incluso cuando, si piden mi dimisión o si piden mi destitución, me parece que la afición es soberana, pero creo que ese momento, porque me ha parecido que era muy al final del partido, que en ese momento me hubiera gustado más oír gritos de Elche, Elche, lo digo con sinceridad. Y luego, si no están a favor del presidente o del entrenador, me parece fantástico que lo expresen. Pero, Franz, yo nunca voy a decir nada. Si quieren gritar contra Escrivá, encantado. No, lógicamente, no quiero. Pero si esa es la opinión del club, yo lo aceptaré. Pero en esos momentos, a mí me gustaría que gritáramos a favor del Elche. Lo digo desde el cariño y, por supuesto, desde el respeto a nuestra afición. Bueno, por las palabras de un Fran Escrivá, que también, bueno, pues reconocía que el partido primaba más la victoria que la imagen. Y la imagen fue buena. En los primeros 20 minutos empezó el Elche fuerte con una ocasión de Adrián que por el portero, el gol de Adrián, que por cierto, ahí fuera de juego de Cristian Herrera, todo hay que decirlo, cuando Coro asiste a Cristian Herrera y este a su vez se la cede atrás a Adrián. En ese momento Cristian Herrera está por poco, pero está en fuera de juego, las cosas como son. Y Adrián marca el gol que a la postre ha sido definitivo para la clasificación copera. A partir de ahí, bueno, Pellegrín tiene una de cabeza. Y a partir de ahí el Valladolid da un paso al frente, el Elche uno atrás. Óscar Díaz tiene una oportunidad en la primera parte y poco más. Pero en el segundo tiempo la verdad es que el Valladolid salió con otra marcha, se comió al Elche. Titon salvó en tres ocasiones, dos muy buenas paradas, los disparos de Omar y el cabezazo de Óscar Díaz. Y bueno, pues la verdad es que la segunda parte fue francamente mala de los ilicitanos. De todas formas yo digo lo mismo de siempre, sé que es una cantilena muy repetida, pero para mí es una verdad como un templo. O sea, no pretendamos que un equipo que está en crisis, pero vamos, esta es una mega, hiper mega crisis institucional y deportiva, juegue de maravilla de un lunes a un jueves. Eso es imposible. Y el Elche está colista por algo en primera. Y lleva un mes y medio sin marcar un gol. Y casi 400 minutos sin marcar un gol. Es muy difícil. Y de las crisis no se sale jugando bien. De las crisis se sale sufriendo. Por eso lo de ayer yo lo entiendo. Ganas, te parapetas atrás, quieres guardar el resultado, quieres ganar. Necesitas un estímulo. Necesitas romper la racha negativa. Y el Elche ayer lo hizo. Lástima que no hubiera sido Liga. Pero bueno, Copa al fin y al cabo. Por tanto, quejarnos ahora del juego está bien, porque podemos hacerlo. Pero no pidamos peras al olmo. El Elche no va a ganarle al Málaga, y ojalá lo haga, metiéndole un 4-0. Por cierto, el Málaga, madre mía, cómo viene. Ayer le cascó otros 4, no recuerdo a quién, pero está en la siguiente ronda y en la Liga ha hecho su mejor arranque de la historia, con Xavi Gracia a la cabeza. Por tanto, contra el Depor, efectivamente. Contra el Depor. 4-1 le cascó al Depor. Que el Depor venía de ganarnos a nosotros. O sea que, ojito, que ganarle al Málaga, como sea, ya me apunto yo ese tanto. Yo firmo ya ganar, como se suele decir, en el último minuto y de penalti injusto. O de fuera de juego injusto. Hombre, mejor ganar 3-0, también lo firmo. Te lo compro. Pero va a ser muy difícil. Así que no me vengan con que hay que darle de tacón o de rabona. Vamos a ganar de momento y ya veremos si hay algún día que podamos marcar más de 2 o 3 golitos. Bueno, pues el técnico del Elche hablaba de lo que supone esta victoria en Copa del Rey. Un poco lo que habíamos dicho en la previa, ¿no? Cuando se hablan de sensaciones y resultado, dije que la situación actual prefería resultado que sensaciones, y así fue. ¿Lo mejor, los primeros 15 minutos? Sí, en general la primera parte fue igualada, en la segunda parte ellos fueron mejor. También el equipo entró en la fase de nervios, ellos jugaron bien, controlaron el juego. En la segunda parte nos costó muchísimo salir. Curiosamente, fueron más tranquilos posible entre los últimos 10 minutos, que no pasó prácticamente nada. En ese sentido también estamos contentos, que no los anteriores 30 o 35, donde ellos llegaron bien. No generaron excesivas ocasiones, pero sí sensación de que había peligro. En la primera parte el equipo yo creo que estuvo bien. En la primera parte fue igualada y, bueno, en general no estuvo mal. Pero es verdad que te quedas que en la segunda no fue el partido que hubiéramos querido. Bueno, parece que no es tan importante como Mosquera en el primer momento. Nos quedamos preocupados, lógicamente. Yo he hablado con él, tiene buenas sensaciones. Incluso dentro de su optimismo piensa que puede jugar el domingo. Vamos a ver, vamos a tener paciencia. Pero esa es la primera. Pero lógicamente mañana le harán pruebas o lo que sea. Pero él, incluso sus sensaciones no son de haberse roto nada. Con lo cual, si está pensando en jugar el domingo, es que se encuentra dentro del dolor que tiene, se encuentra muy bien. Sabemos que ellos son claramente favoritos. Cuando llegue el momento lo pensaremos. El es Barça. Verdad que esto nos provoca un inicio de año difícil, pero es el que queríamos. Ojalá fuera difícil enero y febrero, buena señal sería que vamos jugando. Pero de entrada nos generan los primeros 15-20 días 5 partidos. Creo que el del Barça debe estar ahí, con lo cual 2 o 3 de esos partidos son contra ellos. Bueno, pues cuando llegue el momento lo gestionaremos. Ahora ya nuestra única preocupación es el domingo, el Málaga, intentar irnos otra vez, si podemos, con mejores sensaciones, pero otra vez con un buen resultado y volver de Navidad con un refuerzo positivo y con nuevas ganas. ¿En qué beneficia la clasificación para el partido del domingo contra el Málaga? Bueno, yo creo que anímicamente es bueno para el grupo. Yo ya lo dije, si me hubieran dado a elegir un gran partido y haber sido eliminados frente a un partido que no ha sido un buen partido y pasar, evidentemente estamos en situación en las que queremos resultados y pasar. Luego nos gustará, y ojalá sea así, unir ambas cosas. Pero ahora mismo anímicamente para el grupo es bueno. El cansancio cuesta, es la mitad de lo que parece. Los golpes, como es el caso de Pedro, pues hace que un jugador, en vez de estar pensando en que no llego, aún está con la ilusión de poder llegar el domingo, pues eso es lo que te da, ¿no? Ese refuerzo positivo. Creo que simplemente que ellos estuvieron muy bien con balón, y cuando estás con balón, además de las necesidades lógicas de ir a por otro resultado, creo que eso hace, pero no en este partido, en casi todos, cuando un equipo toca el balón, el otro se fatiga mucho más, sensación de que llega tarde, sensación de, y ellos lo hicieron muy bien. Luego me remito a lo de siempre, estoy convencido cuando luego salgan los números nuestros internos de metros recorridos, el equipo, como el otro día en casa del Depor, con el campo como estaba, corrimos 4 kilómetros más. Me refiero que el equipo físicamente está bien, pero es verdad que cuando te quitan el balón y ellos nos lo han quitado, parece que llegas tarde a todo, que ellos están mejor y lo estuvieron, ¿no? Pero físicamente el equipo está muy bien. Pues vamos a esperar que esté muy bien el domingo frente al Málaga, sin Damián. Ahí José Ángel o Domingo Cisma podrían jugar. Por cierto, lo dije en la retransmisión y lo vuelvo a decir, y no es la primera ni la quinta que lo digo. Con Edu Albacar, el Elche tiene otra arma. Sin él, le falta un arma importante. Los golpeos de Alba Carr son otra cosa. En los corners, y por no decirte ya si hay faltas al borde del área o un penalti. No ha fallado ninguno en su carrera profesional. Pero es que los corners con Alba Carr son otra cosa. Yo creo que, en mi impresión personal, Alba Carr tendría que estar jugando. Pero bueno, no quiero meterme a técnico. Además del Elche Málaga en segunda división B, el Elche Ilicitano recibe al Nastic mañana sábado a las 4 menos cuarto en el 10 Iborra. En división de honor juvenil, el Elche recibe al Cartagena mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva. Y el Elche, eso en división de honor. Y en Liga Nacional, Racing Algemesí Kelme mañana a las 4 en el Polideportivo Municipal Joan Girbes. Y el Elche B recibe al Villarreal B mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. En fútbol sala masculino, en segunda división, Plástico Romero de Cartagena, Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 7 en el Pabellón Municipal de Cartagena. Y en segunda femenina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Hospitalet. Y os recuerdo ese partido, Informadores Populares, el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Solo 2 euritos la entrada, que irán destinados a Cáritas para ayudar a los más necesitados, con el patrocinio de muchas firmas y con Extep, que este año nos hace estrenar ropa a los periodistas, que nos enfrentamos a los populares, a los famosos de la ciudad. No te lo pierdas, porque desde luego va a merecer la pena. Creo que ya todos los ojeadores de la zona van a estar pendientes por si el Elche necesita algún fichaje. Una pausita y vamos ya con la última quiniela del año. ¿Conoces Hola Mobi? ¿A qué esperas? Hola Mobi, tu nueva tienda de telefonía global en Elche. Trabajamos con más de 15 operadores. Te buscamos la tarifa más barata o el móvil que necesitas. En Hola Mobi tienes por solo 2,90 al mes y sin permanencia tu contrato de móvil con internet. Cámbiate y ahorra en la factura de tu móvil con Hola Mobi, garantizado. Acércate a estas fiestas y hablamos de nuestros servicios y lo que tú necesitas. Estamos en calle Reina Victoria 70, Elche. Y en Avenida Libertad 9, San Vicente del Raspeig. Hola Mobi. Ven a conocer las nuevas instalaciones de Oleza Motor, concesionario oficial SEAT en Orihuela y Vega Baja. Tendremos jornada de puertas abiertas este viernes 19 y sábado 20. No dejes escapar nuestras ofertas. Coches nuevos desde 6.900 euros, descuentos de hasta un 41%, coches de gerencia. Es el momento del año. Oleza Motor, concesionario oficial SEAT, carretera nacional 340 Murcia-Alicante, Orihuela, junto a ITV. Grupo Serrano Automoción. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Este domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Málaga con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Extep Moda Sport, Anatómicos de Kel, Romautos Concesionario Mazda, Restaurante Espacio, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho Ilicitano, Autosuspensión Eduardo, FranciscoMacia.com, Fotografía Deportiva, Premium Sport Café, Tetería Darbe, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo, desde las 6:30 de la tarde, ¡marcado! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Thank you. Ya estamos con la última quiniela del año. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí finalizando el año y esperemos y deseemos con todas nuestras fuerzas que el Elche salga de ahí bajo de las catacumbas y veamos una segunda vuelta de vértigo saliendo de esos puestos de descenso. Y sin más dilaciones, vamos con esa casilla número uno, Levante Real Sociedad. Bueno, para empezar la quiniela, ni más ni menos que su majestad, don Juan Carlos. Hola, muy buenos días. Para mí usted sigue siendo el rey, don Juan Carlos. Hombre, yo se la dejo. La verdad es que yo creo que me he ganado más o menos con toda la ciudadanía, el campechanismo que yo tengo. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Que he hecho trastazos, todo el mundo las ha hecho, pero bueno, no pasa nada. Bueno, tiene... porque este año va a dar el discurso su hijo, va a ser la novedad, pero usted, me imagino, tendrá un discurso aquí preparado, sí, ¿no? Sí, yo tengo un discurso... Para los oyentes de Tener el Radio Marca. ¿Cuál es mi cámara? Su cámara, esta de allí. Vale, vamos a ver. En estos momentos tan entrañables, no voy a hablar de la situación de España. Quiero expresar mi preocupación por la situación del Elche Club de Fútbol. Hombre, muy bien. Por eso, en estos momentos tan difíciles y complicados que atraviesa el Club de las Palmeras, me gustaría que las personas que lo dirigen tomaran conciencia y coherencia de realmente el problema social, institucional y deportivo que tiene el Elche Club de Fútbol. Por eso, señores dirigentes, consejo de administración a la cabeza, si hay una posibilidad de que entren otras personas con una solución tangible y que sea buena para el Elche, piensen ustedes en el beneficio del Elche Club de Fútbol y sus aficionados. ¡Feliz Navidad! Bueno, qué sentimiento que le ha puesto. Ya fue capaz usted de parar un golpe de Estado, o sea que... Esperemos que el sentido común impede. Vamos a ver. Bueno, casilla número uno, Levante de la Sociedad, esto le vamos a poner una X. Una X. Muy bien, majestad, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya está aquí Vicente, pero es que no descansa el Vicente, ya no hay partidos. Yo no estoy descansando, ya estoy preparando el proper partido, ya estoy aquí en Eibar. En Eibar, ya he vingut aquí al camp de Eibar, increíble, quin campàs. Partido el Valencia es el domingo, ¿qué haces ya ahí? Ya estoy aquí, veien a vore com van els cables, com va tot. ¿Qué te van a regalar estas navidades, Vicent? Anem a vore. Primer, si no mos furten, perquè els valencians, mira que mos furten. Ja. Si no mos furten, me van a aportar coses bones perquè el Valencia en guany va a guanyar la Lliga. Va a guanyar la Lliga. Bueno. Anem a vore. Qué agrandó. Eibar Valencia, casilla número 2, li posem un 2. Sí, perfecto. Gracias, Vicente. Te dejo porque tenemos a muchos personajes. Nos vamos hasta Japón, aunque lo que suena es un mariachi. Javier Aguirre, buenas tardes. Ay, buenas tardes nomás. Entrenador de la selección japonesa. Ahí está. Pero yo estoy harto ya de los japoneses, ya. Sí, echa de menos España. Claro, echo de menos España. Aquí mucha educación, cada dos por tres tener que inclinándose con todas las personas que son de alto postín. Pues oiga, yo soy campechano. Desde luego. Ahora, no vaya muy cerca de Zaragoza, que está usted imputado con los 44 del Levante Zaragoza. Ay, yo creía que no me iba a sacar usted el tema, Es que eso, uff, ¿cómo huele eso? Eso huele, que yo, mira que yo les puse ahí botella de tequila para que se olvidaran, pero no hubo manera. No, el tema está duro ahí, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues vamos a ver, Rayo Vallecano, Español, le voy a poner un 2 al Español. Un 2. Y mucho rollito de primavera por allí, por... No, allí serán los maki, los... El sake también. Los sake también en Japón. Claro, eso, pero yo como el tequila no hay nada. Ya lo sé. Eso tiene que ser así. ¡Feliz Navidad, Javier! Gracias igualmente. Pero bueno, José Mourinho, que no, que usted está en el Chelsea. Buenas tardes. Buenas tardes, imbéciles. A ver, mañana juega el Madrid la final, ya que está aquí le voy a preguntar. La final del Mundialito, la Copa Intercontinental, gran copa, ¿no? ¿Eso qué es? Cuando usted estaba en el Madrid decía que era muy importante. Eso es un invento de la UEFA y de la FIFA. Es una vergüenza de competición. ¿Por qué no está usted? No estoy yo. Eso lo primero. Y luego se juega en Marruecos. Y luego se juega con equipos que no son de postín. Yeah. ¿Eso qué es? O sea, el Madrid no es de postín. El Madrid es un equipo de postín, pero los otros. Esos no son rivales. Eso tiene razón. Eso es un invento de la UEFA. A mí me daría vergüenza jugar. Bueno. ¿Se alegrará usted de que gane el Madrid entonces? No. Vale. Bueno, vamos a ver. Me gusta su sinceridad. Villarreal Deportivo, casilla 4, sí. Ponemos un 1. Le dejo porque tenemos a su homónimo, al entrenador del Real Madrid, don Carlo Ancelotti. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque usted sí está batiendo, y no el que se acaba de ir, todos los récords, ya lleva 21 victorias. ¿Qué le parece que Mourinho esté desprestigiando el mundialito? Me parece que Mourinho tiene la enfermedad de la envidia. Sí. Y su egocentrismo los llega. Porque si estuviera jugando él, estaría contento. Sería un mundialazo, ¿no? Mundialazo, exacto, ¿no? Sería el mundial histórico de ese sí, año. Sí, sí, tiene toda la razón, Carlos. Bueno, vamos a ver. Granada, Getafe, le ponemos una X. Una X, perdón, le dejo, pero vamos a tope. Me he ido. Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a celebrar Torrente la Navidad? La Navidad lo voy a celebrar como se merece. ¿Tú sabes lo que tengo yo preparado en mi casica? A ver. Una bacanal histórica. ¿Una bacanal? ¿Es una marca de bebida o...? Eso es una orgía en plena regla. No de tantos detalles que el horario... Vamos a ver. Mire, yo en mi mesa tengo ahí a mujeres como el Adán y Eva... Pero para degustar, hombre, yo las tengo ahí, le pongo cosica encima de eso y... Pero qué marrano que es usted, ¿verdad? Y el flan de postre. Bueno, vamos a ver, venga. La casilla 7, Athletic Club del Athletic de Madrid, esto le ponemos un 1 al Athletic. Uno, perdone que voy a preguntarle a David Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a preparar la Nochebuena en familia David Vidal? Bueno, yo mire lo que voy a decir. Tengo un pulpo de entrada. ¿Un pulpo? Oiga, me costó tanto de coger el pulpo... que no hace falta ya pegarle hostias para que salga. Porque es increíble cómo lo tengo. Y luego le voy a decir una cosa. Tengo preparado un calamar encebollado. Qué bien suena eso. Eso ya verá usted. Luego boquerones en vinagre. Y luego, de primer plato, tengo un besugo con papas. Y de segundo, un rape en la salsa Vidal. Virgen santa, pero ¿no hay hueco en su mesa para ir allí? Ahí, usted prepárese. Y lo mejor es la salsa Vidal. ¿Sabe usted lo que lleva? No lo sé. Que me sale a mí de los cojones del fondo. Así que vamos a ver. Elche Málaga, la casilla número 6, 1-1, y va a ganar el Elche. ¡Ay! Quería yo oírle. Vaya pedazo de cena de noche. Buenas gracias, David. Me gustaría saber, Benja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pone en la mesa Benja en Nochebuena? Buah, esto, el chicote me ha dado a mí una idea. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo estoy a punto de montar un restaurante, Paco. No me fastidies. Sí, el Rincón de Benja. ¿El Rincón de Benja? Sí. Bueno, aquí es decir el Rincón de Pepe del estadio. O sea, pues aquí esto va a ser un chiringuito bueno también, ¿sí? ¿Sabes? Sí, mira, te voy a poner, mira, en antecedente. A ver. De entradicas tengo arcachofa a la plancha, arcachofa rellena y revuelto de arcachofa. Y de postre arcachofa al pilpil. Pues más o menos. Y de primer plato tengo el pavo trufado con arcachofa. Que el pavo me costó de cogerlo, estuve con el pescuezo, lo tuve que retorcer bien y al final lo pillado, ¿sabes? Madre y mía. Luego ya de postre unos chupitos de alcaciles para que la gente vaya recuperando. No, sale la alcachofa por las orejas, ¿eh? Es que tengo que explotarlo como sea. Ya, no, desde luego. Bueno, pues vamos a ver, la casilla 8, Tenerife Sabadell, pues esto le va a poner un 1. Un 1. Gracias, Benja. A ver, señor Jordi Puyol, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a ser su última noche buena en casa? Bueno, la verdad es que habla la Biblia de la última cena, pero para mí sí que va a ser mi última cena. Sí, ¿verdad? Antes de entrar en prisión, presuntamente. Presuntamente. Que puede ser que me pase, ¿eh? Pero yo en mi mesa... Sí, por favor, el micrófono no me lo ocupa tanto. En mi mesa solo productos catalanes. Catalanes. Hay canelones, bistec ruso, molleta y cava. En mi mesa no entra ningún producto español, oiga. ¿Cómo es usted, por favor? Dando lecciones. Ahí es, casilla 9, Betis Racing, 1-2. 1-2, gracias. Automático. Toma ya. ¡Pocholo! ¡Ahí está! ¡A fiesta! ¿Cómo pasas tú la fiesta de Navidad? ¿De la fiesta, mira, la llevo yo 2 meses de preparativos. A ver. Y te voy a decir una cosa. En mi mesa y con mis amigos, nosotros todo lo cocinamos con harina. ¿Con harina? Con harina, rebozado ahí, vuelta y vuelta. O sea, es increíble la fiesta que nos pegamos en mi casa. Madre mía y madre mía. Así que mira, vamos a ver. Ponferradina, Mallorca. Esto lo vamos a poner 1-2 al Mallorca. 1-2. A ver, un momentito que tenemos una conexión espiritual con Carlos Jesús. Carlos Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Sí, sí! Ya estamos aquí en conexión. Hemos entrado en el mundo celestial. Y... a partir de aquí, tenemos personajes... que nos van a acompañar entre nosotros. Se fueron, pero están entre nosotros. Que ya no son terrenales. Exactamente. Y uno de ellos es Francis Eniso, que me parece que está viendo al Elche muy mal. Yo te voy a decir una cosa. Yo al Elche me parece que va a ir más en el mundo de los muertos que de los vivos al paso. Bueno, bueno, bueno. también. ¡Chuchu! Vamos a dejarlo. Y ya, antes de continuar, voy a decir yo mi casilla. La casilla número 11, Albacete y Agostera 1-1, y damos paso a los siguientes personajes. Alfredo y Estefano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la vida por ahí arriba? Bueno, la verdad es que estamos muy a gusto. ¿Ah, sí? Estamos muy, muy tranquilos y aquí estamos viendo amigos. El otro día estuve hablando con Bernabéu. Hombre. Con Santiago. Gran presidente. Y con Juanito también. Vaya. Y aquí estamos viendo porque estamos alucinando con lo que está haciendo el Madrid. O sea que seguís al Madrid desde allá arriba. Hombre, lo estamos siguiendo porque es increíble. Nos alegramos mucho. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver. La casilla 12, Mirandés Zaragoza, le ponemos una X. Otra mujer que nos dejó hace muy poquito, la duquesa de Alba, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo está por ahí arriba el cotarro, duquesa? Pues aquí estoy animando todo el cotarro. ¿Sí? Sí, he montado llegar y montar la fiesta. No, ¿por qué no me sorprende? Porque es que he juntado enseguida a Pérez y he juntado a Manolo Escobar. Vaya, es verdad, que también nos dejaron hace muy poquito. Y estoy aquí animando el cotarro y ahora mismo la gente que no tenga prisa por venir. Sí, mejor, no tengamos mucha prisa, aunque llegaremos tarde o temprano. Exacto, bueno, Las Palmas Osasuna le coloco un 2. Otra mujer que se nos fue hace unos añitos fue Carmina Ordóñez. Carmina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha encontrado la paz allá arriba? La verdad es que he encontrado la paz, estoy muy a gusto conmigo misma. Y me gustaría decirle a todas las personas, ¿sí?, que en estas fiestas que tengan calma, que no se pasen de la raya y que estén todos muy tranquilos, que aquí no hay prisa ninguna para que vengan. O sea, prisa cero. Exactamente, pero que aquí estamos muy bien. Estáis en la gloria. Exactamente. En el cielo. Bueno, pues le gané el recreativo, le coloco un 1. Un 1. Gracias, Carmina. Y bueno, pues la verdad es que es un gustazo escuchar a personas que, por desgracia, ya no están con nosotros. Pero bueno, otra vez. Juan Carlos Ramírez, ¿qué quiere usted de nuevo? ¡Muy buenas! ¿Pero qué hace otra vez aquí? Pues coño, yo he venido pues a por la cesta de leche. ¿A por la cesta de leche? A la fiesta de Navidad, coño, que me den algo. Pues ya habrá que casi hablar con Anguís, ¿no? Pues al paso que vamos, yo he venido a pedir también el aguinaldo. ¿Qué viene, por dinero? Pues ¿a qué voy a venir? Pues si no hay. Pues yo lo que quiero es que me lo den, como sea. Cuando llegue el préstamo. ¿Pero qué préstamo? Si yo lo que quiero, mira, ahora pues tendré que hablar con Anguís. Tendré que decirle, oye, pues tengo propuestas. ¿Se lo lleva al Hércules, Anguís? No, no me lo llevo al Hércules, que me dé dinero. Que me dé dinero, coño, yo lo que quiero es cobrar. Ya, ya, ya. Y quiero felicitar a toda la gente de Elche, feliz Navidad. Hombre, eso está muy bien. Que siempre se meten mucho conmigo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta luego, Anguís! Por favor, quíteme el himno del Hércules. Gracias, Carlos Gil. Felices Navidades. Que gracias lo paséis a muy vosotros bien. Y feliz Navidad a todos los oyentes de Radio Madrid. Pues nos despedimos. A las 7 llega el remate con Eloy Lizerán. Nosotros volveremos el próximo lunes con otra edición del Elche en Punto, pero antes el domingo, ya sabes, el marcador del Elche-Málaga desde las 6:30. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.